sonidero y es mi pasión. Sonidero, sonidero, me dicen en el barrio. Sonidero, sonidero, yo soy mi corazón. Sonidero, sonidero, de niño me nombraron. Sonidero, sonidero, para siempre, sonidero soy. Sonidero, sonidero, me dicen en el barrio. Sonidero, sonidero, yo soy de corazón. Siempre sonidero soy. Para todos los sonideros de Argentina y México. Jumbo. Para siempre, sonidero.